Sé que te lo gastas todo en alcohol para sentirte mejor. El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró. Y es sobre la mesa, lata de cerveza, toda la promesa que te hizo sin mejal verde. Ella se lo pierde, todo nos bebemos hasta que no te acuerdes. Esas luces de colores pa' tu mal amor. Hoy eres mi super estrella, pide al DJ tus canciones, yo te doy razones. Sabes que nunca me fui.